Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos parte de la Comisión San Atilio de Senado Basural y lo que queremos dejar bien claro es que a esta audiencia pública nosotros no vinimos a negociar las condiciones del matadero. No venimos a exigir que su instalación se adecue a los requerimientos de la ley, ni siquiera a pedir que cuente con una planta purificadora para que contamine lo menos posible. La lucha que nosotros estamos dando es que no queremos de ninguna manera un matadero instalado en nuestro barrio. Somos un barrio con las necesidades básicas insatisfechas. Por eso creo que todos llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué en vez de hacer un matadero no se hacen cloacas, no se hace una red de agua potable, no se hacen pavimentos o no se soluciona los problemas que hay con el sistema eléctrico que está colapsado? San Atilio es un barrio humilde y desde el municipio juegan con nuestras necesidades. Le dicen a nuestros vecinos que el matadero traerá puestos de trabajo y abaratamiento del precio de la carne. Venden como un progreso para el barrio lo que en verdad es un negocio privado para unos pocos y que traerá más perjuicios que beneficios a la comunidad. Nosotros entendemos que no podemos negociar la salud de todo un barrio por un puñado de puestos de trabajo. Por supuesto que no estamos en contra de la construcción de puestos de trabajo, pero estamos convencidos que el matadero no va a resolver ni por asomo los problemas de desempleo y pobreza en José C. Paz. Como lo podría hacer en cambio una inversión del gobierno municipal y provincial. Por ejemplo, construyendo viviendas, construyendo asfaltos, construyendo cloacas, obras para evitar inundaciones o para reparar escuelas, salitas, hospitales y plazas, ya que todos coincidimos en que José Paz no tiene cloacas, no tiene agua potable, pero sí le quieren instalar un matadero y tiene varias empresas contaminantes y un basural a cielo abierto. La gente contratada para estas obras podría ser los propios vecinos del barrio. De esa manera creemos, por ejemplo, que sí se podría garantizar trabajo genuino y digno y progreso para el barrio San Atilio. Totalmente la contracara de lo que es la instalación del matadero. Por eso desde la Comisión Vecinal San Atilio dice no al matadero, llamamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires a que se pronuncie en contra de esta instalación y al municipio de José C. Paz que dé marcha atrás con el proyecto. Que escuche el reclamo de quienes los hemos votado, porque somos nosotros los que vivimos donde quieren construir el matadero y no ellos. Tenemos derecho a vivir dignamente y que se respete nuestro derecho. Por eso, no al matadero y no al basural. Muchas gracias.